Está muerto. Está muerto, doctor. Fue atacado anoche a pesar de todo. ¿Atacado, dice? El niño yacía en la sala de la morgue del hospital sobre una mesa ad hoc. Gutmann se inclinó sobre el pequeño y examinó su cuello. Este aparecía levemente desgarrado, como si un par de dientes hubiesen sido hincados ahí, pero luego hubieran desgarrado la yugular. Quizá un vampiro iracundo. ¿Qué ha sucedido, doctor? Es lo que quiero que me cuente, señora Paulus. No sé, no sé. Esta mañana cuando llevé el desayuno a mi pequeño lo encontré así. Y la almohada estaba cubierta de sangre. Pobrecito. Está bien, señora Paulus. ¡Beba! Sí, señor. Lleve a la señora Paulus a la farmacia. Adminístrele un sedante y más tarde la acompaña a su casa. Bien, no quiero separarme de mi Hans. Quiero morir yo también. ¿Por qué esa bestia maldita se lleva a los pequeños? ¿Por qué no me ha llevado a mí en su lugar? Llévesela, Beba. Señora Paulus, no le hace bien desesperarse por algo que ya no tiene remedio. No tiene remedio. Entonces todo el pueblo morirá como mi pequeño. Detendremos este horror, señora Paulus. De una manera u otra lo detendremos. Venga conmigo, señora Paulus. Cuando el ayudante y la mujer hubieron abandonado la morgue, Gutmann se inclinó una vez más sobre el cuello del cadáver. Aquellas marcas le llamaban la atención. Eran tan semejantes a las que tenía Iván en el cuello. Oh, ¡Iván! ¡Cielos! Entonces... ¡Oh, no! ¿Cómo podrían ser semejantes? Vera había dicho que se había defendido del ataque de Iván con el tenedor y que se lo había clavado en la yugular, pero ahí está Hans Paulus, muerto también de una manera similar. Entonces... ¡Gran Dios! ¡Me volveré loco! Me dice Weber que... ¡Sí, Butch! Hans ha muerto ahora. ¿De la misma manera que...? Sí, Iván. ¿Pero por qué supuso usted que podía ser de la misma manera si aún no ha examinado la herida de este niño? Esto tiene que terminar. Su esposa debe ser destruida esta misma noche. ¿Qué dice? ¿Quiere cerrar los ojos a la evidencia aún? ¿No se da cuenta que ella atacó a Iván y a Hans? No. Si queremos terminar con este infierno... Si queremos poner término a la errante y siniestra sombra de los Karlsbeide, destruya a su esposa. Destrúyala como se destruye a los vampiros. ¡Eso no! ¡Nunca! Entonces lo haremos Val y yo. Val no sabe nada de esto. Él ha dicho que Vera mató a Iván en defensa propia. Pero no es así. Un momento, Bosch. Un momento. Vera no pudo haber matado a Hans... puesto que me consta que estuvo en su lecho toda la noche después que regresé a la casa. ¿Cómo puede estar tan seguro? Yo la oí revolverse en el lecho toda la noche, presa de dolores, sin duda, del hombro. ¿Y usted se durmió? Bueno, por lo menos dormité, pero... Querido amigo, me hago cargo de sus escrúpulos. Al fin y al cabo, Vera es su esposa. Pero de lo que no quiere darse cuenta usted... es que ella ya no es un ser humano. Sí lo es. Solamente en apariencia exterior. Pero ella es en verdad Vera von Karlsbeide. El vampiro que he andado buscando por más de 2 años aquí mismo. Escúcheme. Mi teoría es simple. Vera, es decir, el monstruo, fue rechazado por mí en su primer intento de ataque al niño Paulus. Cuando felizmente pude salvarle la vida a usted... gracias a mi oportuna intervención. El vampiro no se resignó a perder su presa. Y en cuanto usted se durmió, volvió al ataque con furia, destrozando la garganta del pobre Hans. ¿Destrozando la garganta? ¿Cómo lo sabe? Porque usted aseguró que le sucedió lo mismo que a Iván y la yugular de Iván estaba desgarrada. Yo no he visto la herida del niño, pero deduzco lo sucedido y creo que he acertado, Goodman. Sí. Ha acertado usted una vez más. ¿Qué va a hacer, Carl? ¿No tengo alternativa alguna con respecto a Vera? Ninguna, amigo mío. Tarde o temprano ella terminará por asesinarlo a usted. Si ha logrado succionar la sangre de un hombre fornido como Iván, ¿qué no podrá hacer de usted? Está bien, Bosch. Dígame qué debo hacer. Bravo. Es usted un hombre sensato. Vamos a casa. Estas son las herramientas o armas, como usted quiera llamarlas, Carl. Una estaca aguzada y un martillo. Esta noche debe usted sepultarla en el corazón de Vera von Karlsbeide y terminar una vez por todas con el espectro. No piense que ella es su esposa. No, es un monstruo. Un monstruo sediento de sangre. Le advertiremos a Bald. Yo mismo lo haré. No le diga a él sus intenciones, Carl. Bald piensa de otra manera con respecto a estas manifestaciones de seres extrahumanos. Seguramente se interpondrá. Lo echaría todo a rodar. Si el vampiro incrementa sus fuerzas día a día, la población de Karlsbeide está perdida y usted será el causante directo de ello. ¡Usted! ¿Está claro? Sí, Butch. Deme la estaca. Esta noche lo haré. Y que Dios me perdone. El resto del día pasó casi sin novedad. Al llegar el crepúsculo, Gutmann volvió a la casa. Al fin vuelves, querido. Estuvieron aquí Balde y el juez. Me hicieron un sinfín de preguntas. El juez se marchó convencido de mi inocencia. Defensa propia, dijo. Al parecer Iván no gustaba a nadie excepto a vos. ¿Pero qué te sucede? ¿Te noto cansado? Sí, sí, lo estoy, Vera. Muy cansado. Pero mi cansancio es espiritual. Vamos, no digas tonterías. Tú mismo has dicho que todo saldrá bien. Ha muerto el niño Hans Paulus. ¿Quién es? ¿No lo sabes? Bosch me ha dicho que... ¡Bosch, Bosch! ¡Siempre Bosch! Pareciera como que ese hombre es quien dirige todos tus actos desde que llegamos aquí. No, no se trata de eso. Vera, yo... Gutmann no prosiguió. Miró una vez más a su esposa y luego lentamente se encaminó hacia la habitación contigua. El médico se encerró en ella. Se paseó nerviosamente. Aún después de todas las pruebas presentadas por Bosch, no podía creer que su mujer fuese un monstruo despiadado. Lentamente retiró del portadocumentos de la estaca y el martillo. Los contempló por unos instantes. Se dejó caer abatido en una silla y sollozó quedamente. Vienes a acostarte, querido. Perdona. Ay, me quedé dormido en la silla. Estoy muy cansado. Me acostaré en el acto. Ni siquiera has bajado al comedor. No tenía apetito, Vera. Además, ¿Quién podría comer nada con todo lo que ha sucedido aquí? Sin embargo, sobre la mesa del comedor te he dejado un emparedado y un vaso de leche. Anda, ve y come. Después te acostarás. No te hace bien tanta preocupación, mi amor. Gracias, querida. Carl volvió a entrar en la habitación y luego salió llevando bajo el brazo el portadocumento con la estaca y el martillo. No quería correr riesgo alguno. Recordaba cómo la pistola había sido descargada misteriosamente. ¿Por quién? ¿Dónde llevas ese portadocumentos, Carl? Es de Bosch. Debo entregárselo. Bosch no está en la casa. La mujer clavó sus ojos oscuros en los de su marido. Goodman sintió que las sienes se le humedecían. ¿Podría su esposa leer el pensamiento? En ese caso... De todas maneras, se lo dejaré en su despacho. Lentamente, Goodman, apretando el maletín, bajó hasta el comedor. Todo era silencio en la casa, un silencio que ponía los nervios en tensión. Sobre la mesa estaba efectivamente el emparedado y el vaso con leche. Goodman se sentó. No sentía hambre, pero bebió la leche. Una vez más abrió el maletín y extrajo de él la estaca y el martillo. Buscó dónde ocultarlos. Por último metió ambas cosas en un alto florero que contenía algunas rosas artificiales y volvió a sentarse. Pero entonces sintió que la cabeza comenzaba a dolerle levemente. Con un bostezo, Carl Goodman reclinó el busto sobre la mesa. Luchó por no quedarse dormido. Mientras su cerebro se negaba a dejarse hundir en el sueño, con horror comprobaba que había sido narcotizado. Y Carl Goodman se durmió. Dos minutos después, Vera descendía silenciosamente. Se acercó al dormido. Acarició los cabellos de Carl. Luego rápidamente abrió el portadocumentos. Estaba vacío. Los ojos de Vera relampaguearon siniestramente. Sus labios se entreabrieron en una sonrisa que dejó ver dos incisivos largos y filudos como puñales. La mujer se alejó hacia la ventana y la abrió. Luego, lanzando una última mirada a su marido, extendió los brazos y aquel cuerpo esbelto y grácil se transformó en un negro y enorme vampiro que emprendía el vuelo hacia la luna llena. Después todo volvió al silencio. Un silencio mortal en la casa del doctor Bosch. Y así termina el penúltimo capítulo de esta apasionante historia de horror. Descansen en paz esta noche.